Fue una noche serena, bañada en brillo radiante, prendió el fuego de mi realización. Y sin decir en palabras, así llegando en un instante, sentí en mi sangre raíces de pasión. Sobre tierra, siento ansias de las estrellas.